11:37, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuar hablándoles sobre propuestas que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de la celebración el próximo domingo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Programa de actos que llega en este caso a través de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, implantado además también en el Consejo de Igualdad y Diversidad que se celebraba recientemente. Un programa de actos que contempla el desarrollo de diferentes iniciativas, entre ellos, bueno, pues el acto de concentración que tendrá lugar mañana a partir de las 12 en la plaza del Ayuntamiento, donde se va a proceder a la lectura de ese manifiesto consensuado por las diputaciones de las 8 provincias andaluzas. Nosotros que queríamos recordarles ese acto de carácter institucional y más reivindicativo dentro de ese programa de iniciativas, y lo vamos a hacer con la responsable de Mujer e Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrí, que ya está con nosotros, Madalena Burdayo, a quien saludamos. Madalena, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el programa en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se consensuaba en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que tenía lugar, pues hace un par de semanas, creo, si no me equivoco, y en él se organizaban las diferentes iniciativas que forman parte de este programa de actos y que contempla como acto institucional y reivindicativo la concentración de mañana, ¿no? Ese acto institucional que es el que un poco pues marca el calendario a través de las diputaciones andaluzas. Sí, creo que fue el 13, si no me equivoco, el 13 de febrero se hizo la convocatoria del Consejo Local de Mujer e Igualdad. Y bueno, pues como ya es habitual, ¿no? Intentamos, ¿no? Siempre se acuerda todas las actividades que tenemos plasmadas en este programa, pues que se someten allí acuerdos, se decide, se debaten, y la concentración para reivindicar esa búsqueda de la igualdad real, ¿no? Que todavía tenemos que seguir insistiendo en ella, pues se acordó para el 5 de marzo, que es mañana, y bueno, pues lo haremos como viene siendo, como hemos hecho otras veces, le haremos el manifiesto que, como decimos siempre, acordado por las diputaciones, que es importante hacer ese hincapié porque es algo que está consensuado, y haremos también, pondremos también la bandera feminista, que, bueno, pues para dejar durante unos días visibilidad, aprovechando también que la plaza es un lugar de afluencia de personas con estos días de carnaval y tal, pues aprovechar para que se visibilice bien la bandera en el Ayuntamiento. Se situará, por tanto, mañana esa bandera, que se va a instalar en el balcón del Ayuntamiento y va a permanecer allí durante los próximos días, ¿no? Sí, al menos el fin de semana va a estar allí puesta, pues eso, porque como el día 8 es el lunes, el día 8 es el domingo, pues durante todo el fin de semana va a estar puesta, y bueno, pues ya a lo largo de la semana que viene la quitaremos, porque bueno, hay que dar los espacios para todas las cosas que se van, siempre tenemos algo puesto allí, ¿no? Siempre es el día de algo y aprovechamos pues eso, al menos estos días para que esté puesta y reivindicar un poco, de manera un poco más visible, la lucha por la igualdad, que si bien es cierto, durante todo el año estamos haciendo diferentes actividades, diferentes programas orientados a diferentes colectivos de la localidad, pero bueno, sí es verdad que estos días son más de visibilizar y entonces pues aprovechamos estos días para eso. Bueno, pues al margen de ese programa de actos, y si hablamos de pancartas y de elementos gráficos en el exterior que vienen a abordar temáticas de igualdad, tenemos que hacer referencia también a las pancartas que se colocaron en distintas localizaciones de nuestro municipio, en concreto en la Plaza de la Estrella, en la pasarela de la Fuente San Francisco, en el Mercado de Abasto, con la viñeta de Forges, en la que, bueno, pues a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género llegaba ese plano, ¿no? Esa colocación de esas estructuras en la vía pública, en la que, bueno, pues se intentaba también sensibilizar, concienciar en tema de la igualdad, porque es lo que estamos hablando al fin y al cabo. Y hay que decir que, bueno, pues han sufrido actos vandálicos, ¿no? Sí, ya no hay pancartas, ¿no? Ya no hay pancartas. Las pancartas que han durado un par de semanas. Bueno, creo que la que iba de la pasarela de la Fuente de San Francisco a la BP, creo que el mismo día que se puso la desapareció. Automáticamente la rajaron. Si no fue el mismo día, fue el día siguiente. Y la de la Plaza de la Estrella, pues yo creo que ayer o antes de ayer, no recuerdo bien el día, vi una foto, ya estaba raja, y ahora he pasado por allí y ya no está. Porque ya, claro, ya raja, me imagino que incluso los operarios la habrán quitado, porque ya si está raja y está tirada en el suelo, pues no hace otra cosa más que molestar. Pues sí, eso es lo que ha durado las pancartas, un par de semanas, porque bueno, se ve que hay a quien le molesta la cultura, le molesta la lucha por la igualdad, le molesta el respeto a las personas. Y se ve que hay, pues eso, a quien le molesta al fin y al cabo que vivamos en una sociedad más tranquila y le molesta. Pero bueno, aún nos queda la gran lona del mercado abasto, que eso lo va a tener un poquito más complicado si alguien la quiere destruir. Y nos queda la que también está puesta en el balcón del ayuntamiento. A mí me parece importante, como digo, que independientemente de que durante todo el año se trabajan diferentes actuaciones con diferentes colectivos en diferentes ámbitos, hay días que hay que reivindicar en voz alta y se tiene que visibilizar, y es importante también hacer este tipo de campaña. Y bueno, usamos en esta ocasión, hemos optado por esa mezcla, ¿no?, de cultura con la reivindicación de la igualdad, con el decir no al machismo, ¿no?, que es un poco lo que dice la viñeta esta de Forge. Y bueno, y aunque haya quien le moleste, seguiremos con esa línea de trabajo, porque nos parece que es acertada y que, bueno, se está trabajando en esa línea, que hasta ahora nos está funcionando. Vemos cómo los colectivos se implican con las actividades que les proponemos, tanto de los centros educativos como el colectivo de Asociación de Mujeres, y luego a nivel, las apuestas que hacemos a nivel social de visibilizar diferentes actuaciones también suelen tener bastante más respuestas positivas que negativas. Entonces, pues bueno, seguiremos trabajando en esta línea, y a quien le moleste, porque se aguante. Yo recuerdo porque la campaña de emprendida, ¿no?, a través del pacto contra la violencia de Estado, con la colocación de esas estructuras en la vía pública, se recurría al humor gráfico de Forges, que conocido, ¿no?, también por defender a través de sus dibujos la igualdad, y en ese mensaje que resultaba muy contundente y ayuda sobre todo a visibilizar, como tú decías, recordar esa realidad, ¿no?, contra la que se lucha a diario, ¿no?, con una simple mirada tan solo se podía ver ese rechazo absoluto a la desigualdad entre hombres y mujeres, que es lo que el mensaje que se intentaba lanzar, que, bueno, estamos hablando de igualdad, no de prevalencia de un género sobre otro, ¿no? De ahí lo de machismo, no. Y yo recuerdo cuando hablábamos de la campaña, te decía yo, la definición de la RAE de machismo y la definición de la RAE de feminismo. Y si simplemente nos quedamos con esa definición de la Real Academia de la Lengua Española, pues no, es que ni más nada que decir, ¿no? Es que queda bastante clarito. No hay más nada que decir, y además yo es que de verdad que yo ya me siento, yo no encuentro otras palabras para intentar explicarlo. Si no me quieres escuchar a mí porque soy representante de un partido político, léete una definición de la RAE, no me escuches a mí, ¿verdad? Que es que yo no quiero inculcar ni quiero condicionar a nadie con mis ideas. Busca en la RAE, cualquier persona que busque en la RAE, como tú bien has dicho, la definición de machismo o la definición de feminismo no tiene absolutamente nada que ver con esa desigualdad que algunas personas pues dicen que, ¿y por qué se celebra el Día de la Mujer y no el Día del Hombre? ¿O y por qué el feminismo, que el feminismo es lo mismo que el machismo pero a la inversa? Me parece una falta de no quiero ponerle el calificativo, pero bueno, es cuestión de falta de información para empezar, sí. y de desconocimiento de la realidad. Hay que hablar con conocimiento de lo que se dice, y si buscamos feminismo, como tú bien has dicho, en la RAE, que no es cuestión de que Magdalena Burdallo como miembro del PSOE o fulanito como miembro de otro partido político, da igual, sino cualquier persona que busque en la RAE la palabra feminismo no tiene absolutamente nada que ver con esa contraposición al machismo como algunas personas critican, ¿no? El feminismo es la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y es eso, simplemente igualdad, no prevalece nadie sobre nadie, y el machismo es pues esa creencia de superioridad del hombre hacia la mujer. Entonces, no, partiendo de esos términos, pues esa es la idea que intentamos plasmar en todas las campañas que hacemos y en todas las actividades y en todas las actuaciones. Pero bueno, pues, y bueno, mira, que también quiero recordar, ya que estamos, recordar que hemos tenido ya dos premios de feminismo rural y del ayuntamiento por diferentes campañas que se han hecho durante años 2018 y 2019, de trabajar de manera reiterada con actividades, con propuestas, la divulgación y la expansión que ha tenido también la campaña que se hizo el año pasado a través de esta emisora municipal. Pues que se están haciendo cosas, y yo siempre me quedo con que al final a la gente le llega, y porque haya alguna persona un poquito más café, bueno, como en todos lados, me imagino que tampoco será nada extraordinario. Pero yo creo que sí, que al final los mensajes llegan, y yo creo que la mayoría de las personas se van poquito a poco. Yo no conozco, no veo que tampoco la persona que es machista o que es que no quiere esa igualdad real, tampoco suelen dejarlo, no es algo que tú lo muestres abiertamente, ¿no? Al final no deja de ser gente que se tiene que esconder un poco, tiene que ponerse una máscara. Entonces eso significará, digo yo, que algo bien se estará haciendo socialmente y que poco a poco esas personas pues no les quedan más remedio que ponerse máscaras, porque si no, no podrían... les cuesta más trabajo, ¿no? Quizás mostrar esas ideas. El problema es que el contexto político que vivimos últimamente ha permitido que se quiten la máscara, ¿no? Ese es un problema que también importante. Se están viendo... se ve mucho en redes sociales gente que tú no las veías, pensabas, tenías una idea concebida de unas personas y ves que muestran unos radicalismos políticos, pues que quizás eso vienen a cuenta de esas nuevas corrientes políticas que se están dejando ver, pero bueno, yo qué sé, eso tienen, yo creo, quiero pensar que eso tiene sus días contados. En fin, atendiendo simplemente al concepto, a la definición, como decíamos antes, de la raíz de feminismo, pues todas las personas deberían de ser feministas y ya está, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos todos es la igualdad entre unos y otros. Bueno, al margen de esto y al margen de aspectos conceptuales, vamos a quedarnos también con ese programa de actos, con iniciativas, como por ejemplo las que se van a promover por parte de la Delegación de Mujer en colaboración con servicios sociales, manteniendo la campaña educativa Educando en Igualdad. Una campaña que se desarrolla ahora en esta segunda parte, en el mes de marzo, y que en definitiva, bueno, pues viene a complementar todo el trabajo que se lleva a cabo durante todo el año por parte de la Delegación de la Mujer, ¿no? En ese apartado de la educación entre los menores y en los centros educativos de Ubrique. Sí, pues nuestra campaña ya son 15 años los que lleva funcionando, que no es poco, y cuando empezamos en la legislatura anterior, pues incluimos, creo que fue el quinto curso el que incluimos, que quedaba libre de ese ciclo, no estaba cubierto. Y bueno, es en infantil y en todos los ciclos de primaria. Ahora se hace una parte y luego en el mes de noviembre se hace la otra parte de la campaña para el curso que falta. Y se trata de, a través de diferentes formatos adaptados a las edades de los escolares, pues se van haciendo actividades, pues bien de coeducación, de respeto, de compartir las tareas domésticas, de, bueno, un poco en función de la edad. Son diferentes talleres que se hacen dentro del aula y que los centros ya cuentan con esta actividad como casi como propia del centro, ¿no? Porque, como digo, ya son 15 años y ya lo tienen metido dentro de la programación del centro, y la verdad que funciona muy bien. Nuestro granito de arena desde el ayuntamiento, pues para poder, desde los más pequeños, con los más pequeños los niños y las niñas, que bueno, desde pequeñitos, ya quiera que no, tenemos que ir dejando esa pequeña semillita, ¿no?, en los jóvenes, y algo de algo servirá. Sí, me imagino que sí, que de algo sirve, ¿no?, porque después en la familia sí que se escuchan, ¿no?, los temas que abordan en el centro educativo a través de esta campaña y a través también de otra serie de iniciativas que los propios centros educativos promueven, ¿no?, dentro de su currículum para trabajar el ámbito de la igualdad. Y es que, bueno, pues es una temática que a lo mejor, como tú decías, hace 15, 16, 20 años no se trabajaba y ahora sí se está trabajando, ¿no? Claro, en Ubrique en concreto lo hacemos en todos los centros y en todos los niveles educativos, desde infantil, y luego tenemos otra campaña que no está recogida en esta programación, pero que también se hace, que es con los centros de secundaria. O sea, que es que abarcamos todas las etapas de educación de Ubrique, los diferentes centros, con recursos propios del ayuntamiento, que es que es una apuesta del equipo. Y es verdad que luego los niños, cuando llegan a las casas, comentan, ¿no?, pues hoy en el colegio hemos hecho tal actividad, porque bueno, salen también un poco de la rutina diaria de sus tareas y las cuentan en casa. Y bueno, luego también está pues lo que cada uno en su casa, los padres y las madres, o la familia de cada uno, pues les refuerce y le ayude a que esos valores, ¿no?, esos conceptos, pues se afiancen más. Bueno, pues eso, como decíamos, por un lado, que también forma parte de todo ese trabajo que se lleva a cabo anualmente por parte de la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, pero especialmente en este mes de marzo se pone en marcha ese programa de actividades del que, si te parece, podemos dar cuenta, ¿no? Tenemos mañana el acto institucional con la lectura de ese manifiesto consensuado por todas las diputaciones, en el que, bueno, pues no vamos a leerlo ahora, el manifiesto, ¿no?, pero sí que se ha publicado, en cualquier caso, con el tríptico informativo, ¿no?, que se ha editado. Sí, el manifiesto es el que se acuerda por la Diputación, como he dicho antes, no tiene ningún color político, es el manifiesto que se acuerda, y bueno, pues se leerá mañana a las 12, y es un acto que dura poquito. Yo entiendo que lo de la hora y tal, pues algunas veces puede ser un poco impedimento si se está trabajando, Pero bueno, son 15, 20 minutos lo que nos roba de la mañana, y la visibilidad de que haya personas, yo creo que siempre ayuda a que aporta que el 8M sea un día simbólico, y yo creo que es importante que todos los que podamos estemos allí para que se nos visualice y nos pongamos al lado de ese feminismo, ¿no?, que hace falta. Esa boca, bueno, a través de ese manifiesto también por la unidad de las mujeres, dice, unidas, fuertes y cohesionadas, ¿no? Es uno de esos lemas que se trasladan, ¿no?, a través de ese manifiesto. Vamos con el resto de iniciativas. Tenemos el ciclo de cine de mujeres, tenemos además también curso, tenemos representaciones de espectáculos y, por supuesto, el encuentro de poesía que el colectivo de Poetisa Siempre Aprendiendo ha organizado y que, bueno, pues es también una de las citas habituales, ¿no?, de cara a estas fechas. Sí, este le gana a Educando en Igualdad. Este lleva ya 22, en la edición número 22. Bueno, pues agradecer mucho que este grupo, ¿no?, que de poesía, que se encuentra siempre dispuesto a colaborar y que le gusta también en este día, en torno a este día, ¿no?, que metamos la actividad dentro de lo que es la programación. Y bueno, pues como todos los años, hará este año el día 23, igual en la Peña Flamenca, y que por la tarde, pues como siempre, nos tomaremos un cafelito, escucharemos las diferentes intervenciones de las personas que participan y bueno, pues se agradece también este tipo de actividades. No solo tienen que ser cosas reivindicativas, también pues algo lúdico y cultural, pues nos gusta a todos compartimos, como cuando vamos al teatro o vamos, la temática es la que es, pero bueno, la participación y no reivindicar no significa que tengamos que estar con la cara seria y aburridos, ¿no? Nos lo podemos estar pasando bien y estar reivindicando algo concreto, y en este caso pues en torno al 8M pues está bien también hacer actividades de este tipo que nos entretienen. La perspectiva es que no también se puede abordar desde luego en el plano cultural. De hecho, ahí está el ciclo de cine, ¿no?, Mujeres de Otros Mundos, que se ha planteado en colaboración con Cineando, ¿no, Brique? Sí, Cineando me comentaron que en torno a, o sea, los días de febrero y marzo, que las películas que iban a proyectar pues iban a ser películas que son dirigidas por mujeres, y que la presentación que hacen en el ciclo de cine, cuando hacen cada una de las proyecciones, pues que también la iban a hacer diferentes mujeres de aquí de la localidad. Así que, por supuesto, cuando me lo comentaron, pues dije que sin problema, que lo íbamos a meter también en la programación, y aquí está pues visible para todas las personas, una forma también más de darle un poco de difusión a este ciclo de cine, que siempre tienen películas durante todo el año, están proyectando diferentes películas, ¿no? Bueno, y en este caso pues son de mujeres, y por supuesto aquí pues darle también esa visibilidad, y que quien quiera que tenga conocimiento de qué día es cada una de las películas y pueda acudir a la que le interese, que como digo son también películas de mujeres, que es importante resaltar pues que la mujer en el cine también tiene su historia. La proyección de las propuestas cinematográficas tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Nuestra Señora de los Remedios, y bueno, las proyecciones son gratuitas desde luego, y restan por ofrecerse pues por ejemplo las siguientes propuestas: el 6 de marzo 10 años y divorciada, el 13 de marzo una pastelería en Tokio, la bicicleta verde, el 27 de marzo, que sería la que cerraría el ciclo que comenzaba el pasado 31 de enero. Ya ha habido otra serie de proyecciones, ¿no?, que sí, se han contemplado. Claro, como digo, fue durante todo el mes de febrero y marzo. Lo que pasa es que, como el disco no lo hemos tenido listo hasta estos días, pues no hemos podido ponerlo, pero bueno, aún nos ha dado tiempo de que haya tres películas aquí para que las personas que quieran pues puedan acudir. Después también sí que dábamos cuenta en su día de ese curso que se va a llevar a cabo por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y que aunque está todavía pendiente de confirmación la fecha, eso es otra iniciativa, ¿no?, que se ha planteado dentro de este programa de actos y que va más en el ámbito formativo. Sí, a través del Centro de Información de la Mujer, que lo tenemos mancomunado ese servicio, pues solemos solicitar a la mancomunidad un curso o dos en algunos casos desde el ayuntamiento al año, y en este caso pues desde el consejo se decidió que fuese este año este, el de autoconocimiento y desarrollo personal. He estado hablando con mancomunidad y creo que puede ser que sea en abril el curso, pero aún no está determinada la fecha. En cualquier modo, las inscripciones se harán a través de preformación, entonces si alguien estuviera interesado pues que le deje los datos a preformación, si alguno de los miembros, ¿no?, que de la asociación, si hubiese un número muy elevado de personas, pues intentaríamos que nos dieran otra intentaríamos que todo el mundo que quiera hacerlo lo pueda hacer. Entonces, si vemos que son muchas y la docente nos dice que tanta gente en una sesión de formación no puede atender, pues intentaríamos que lo hiciera en dos sesiones, ya en función del número de inscripciones. Pero Formación 94, que es uno de los colectivos, no sé si el colectivo de más antigüedad, que en nuestra localidad trabaja el ámbito de la mujer, bueno, cumplió tu aniversario recientemente, ¿no? Sí, sus 25 años. Exacto. Le hicimos una nueva ubicación, ¿no?, que nos tenían solicitada, pues porque querían cambiar de espacio por diferentes motivos. Se le hizo el cambio de espacio y bueno, y pues la verdad es que sí, que con el formato que ya están acostumbradas y tal, pero trabajan de manera continua, quiero decir, sí, ¿no? Sí, sí. A lo que me refería sobre todo, porque siempre cada año, pues a lo mejor unos años más, otros años menos, un trabajo más visible o menos visible, claro, pero están ahí presentes. Están presentes y además tienen representación en el Consejo Provincial de Igualdad, que acuden también cuando se la cita desde la Diputación para que acudan a las sesiones, o sea que están constituidas, están de forma activa y, bueno, pues con unas veces en plan, con un formato más de formación, otras veces tienen un formato más lúdico, pero bueno, siempre están de algún modo participando en las actividades y proponiendo, que es importante, hacer propuestas. Y ya siempre también se reúnen conmigo y me hacen propuestas y hablamos y digamos, sí, participan y además que es que les gusta y se agradece. Bueno, y ella van a protagonizar también una de las iniciativas que va a tener lugar en todo ese programa de actos, que es un encuentro de convivencia con mujeres de otra asociación, en este caso de Arco Matrera, ¿no?, se denomina el colectivo. Sí, se suele hacer con relativa frecuencia el tema de las convivencias entre asociaciones. Y bueno, ellas tenían cerrado ya reunirse con esta asociación de Arco y bueno, pues es algo que han organizado entre ellas, pero que está muy bien porque es algo que siempre refuerza un poco el salir de la rutina, el empoderamiento, ¿no?, el compartir experiencias, el debatir y echar un ratito lúdico, y parece como que les recarga mucho las pilas a ellas. Entonces está muy bien, lo han organizado ellas, me dijeron que lo iban a hacer el día 11 y yo sé eso, que van a estar las mujeres de Arco aquí todo el día con preformación, echarán el día, comerán, tendrán sus ratitos de charla y de intercambio de una parte un poquito más formal, ¿no?, y luego también su parte lúdica, así que nada, muy bien. Y luego, por otro lado, ya en ese plano un poco también más lúdico, ¿no?, como tú decías antes, tenemos el 27 de marzo a las 8:30, tendrá lugar en el Francisco Fatou la representación del espectáculo de copla española Embrujo, que llega a cargo del grupo Patio Bandera. Sí, esto no está organizado directamente por nosotros, pero el grupo nos solicitó que lo incluyéramos en el distrito, y como también es una actividad que estaba pues representa con mujeres y tal, pues nos pidió que lo incluyéramos a través de la Delegación de Cultura y lo hemos puesto. Lo del precio no es cosa nuestra, solo ponen ellos, y entonces pues lo que nosotros normalmente tenemos a través de Diputación una actividad cultural de tipo teatro, pero este año Diputación, pues por temas de la ley de contratación y licitaciones y tal, no nos ha podido dar de momento ninguna actividad cultural de este tipo de teatro como la que hemos traído, que además la del año pasado fue bastante. Creo que la compañía fue, no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que sí estuvo bastante, hubo bastante afluencia de personas en el teatro la función que se hizo, pero no sabía la Diputación si iba a poder darnos algo o no. Lo que sí tiene claro que ahora en marzo no iba a poder ser, entonces no hemos podido meter nada de actividad cultural de teatro. De todos modos, si en algún momento vemos la opción de poder hacer esa obra de teatro, que es la que normalmente solemos hacer por parte de Diputación, pues le daremos difusión para que todo el mundo se entere, y vamos, que no, yo espero que sea como el año pasado, que las dos que hicimos, tanto en marzo como en junio, como en noviembre, perdón, tuvieron bastante afluencia de personas, pero como digo, no la han podido todavía facilitar Diputación y no la hemos podido meter en la programación. Vale, bueno, pues esto es todo el conjunto de iniciativas que conforman ese programa de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este próximo domingo 8 de marzo. Y nosotros, bueno, pues nos quedamos con la invitación, quizá, ¿no?, Magdalena, a la participación en todos estos actos, los de carácter reivindicativo, los culturales, los de visibilización, y que se vienen a unir además también a otro programa que en paralelo otra serie de colectivos y asociaciones pues también están promoviendo durante todo este mes, y todo ello en conjunto pues se puede percibir, ¿no?, por parte de la sociedad ubriqueña también, ¿no? Claro, bueno, diferentes colectivos pueden organizar sus propias actividades y al final todo suma, todo lo que sea en búsqueda de la igualdad y el respeto entre las personas son actividades que tienen siempre cabida, porque no se puede negar una actividad que sea en búsqueda del respeto de las personas. Así que nada, yo creo que todo lo que se hace siempre suma y nada, seguiremos compartiendo actividades. E invitando a participar a todos, ¿no? A todas las actividades. Muy bien. Pues con toda esta información nos vamos a quedar. Madalena Burdallo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros.